Escudriñando las Escrituras con Ezequiel Rueda. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Bienvenidos a su programa Escudriñando las Escrituras. Mi nombre es Ezequiel Rueda y es grato tenerles cada semana. Aquí hacemos el análisis de la lección de la escuela sabática. Llegamos a la última, lecciones de Jeremías. Gracias por quedarse con nosotros. El estudio de Jeremías ha sido una valiosa jornada espiritual de gran bendición. Hemos llegado a la última lección y hemos invitado para que nos acompañe en ella el doctor Jaiber Peñuela, de la Facultad de Teología de la Universidad Adventista de Colombia. Doctor, bienvenido de nuevo. Muchas gracias, pastor. ¿Qué significa Jeremías en su vida, todo el estudio del trimestre? La confianza en el mensaje profético. Amén. Breves palabras, pero profundo contenido, doctor. La lección de esta semana, pues, titula Lecciones de Jeremías. Comenzamos hablando en esta lección, en el tópico, el Dios de Jeremías. ¿Pero quién es Dios, doctor? Para el profeta Jeremías, cuando él recibió el llamamiento, fue una primera acercamiento del amor de Dios por su pueblo. Y solamente, no solamente para su pueblo, sino para todos aquellos que escuchaban el mensaje. Pero hay varios vislumbres que en el libro encontramos acerca de cómo el profeta entendió quién es Dios y, por supuesto, para nosotros comprender quién es Dios de acuerdo al libro del profeta Jeremías. El primer verso quisiera compartirles, capítulo número 1, el verso número 19. Capítulo 1, verso 19, dice de la siguiente manera: pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Doctor, para un profeta que no quería, que se resiste como otros, qué interesante es la manera como Dios le habla. Este texto es maravilloso. El capítulo 1 encontramos el llamado de Dios al profeta Jeremías. Y este verso es la última porción, el cierre. El último llamado que Dios le hace al profeta, le dice: mira, Jeremías, yo sé que vas a tener problemas, yo sé que vas a tener dificultades, pero no te preocupes, voy a estar contigo y te voy a librar. ¿Qué nos dice eso de Dios? Dios llama, pero al momento que llama también bendice, también promete protección. Ese es el Dios del cual Jeremías disfrutó de comienzo a fin. Aunque hubo situaciones difíciles, y vamos a ver más adelante por qué Jeremías experimentó eso. Permítame, doctor, que nos detengamos ahí. ¿Hay alguna persona quizás ahora que está viéndonos, que pasa por algún momento difícil? ¿Cuánto significan estas palabras para él? Es un significado poderoso, amigos televidentes, porque Dios hoy llama a sus hijos y Dios les promete bendiciones y Dios nos promete cuidarnos, ayudarnos, acompañarnos. Esa fue la promesa del Señor Jesucristo. Y esa promesa se cumple de principio a fin, porque la boca de Dios lo ha dicho. Sin embargo, hay momentos en los cuales Jeremías sufrió. Y pongámonos por un momento en las sandalias del profeta Jeremías. Pero diríamos que no es que Dios no esté ahí presente, ¿no? Vamos a ese punto. Vamos a ese punto porque me parece interesante. Hay un episodio, bueno, hay varios episodios en el libro de Jeremías. Pero para poder comprender quién es Dios, necesitamos también analizar cómo habla Dios al profeta Jeremías. En una ocasión estaba en el patio de la cárcel. Pensemos un momento en Jeremías. Él recordando: Señor, tú me llamaste, tú me bendeciste, me has protegido, pero en este momento me han golpeado, me han humillado. Y lo grave es que ha sido siguiendo lo que Dios le pidió, ¿no? Exactamente. Crea interrogantes. Señor, te estoy obedeciendo. Señor, obedecí. Estoy haciéndote caso. Acepté el llamado, pero ahora estoy en una situación difícil. ¿No son las mismas preguntas, amigos televidentes, que nos hacemos? Aceptamos el llamado de Dios, pero hay momentos en los cuales nos preguntamos, ¿Dios está con nosotros o no? ¿Dios es bueno? ¿Por qué me está ocurriendo eso? Bueno, vamos a Jeremías. Hay un episodio en el capítulo número 33. Es un texto además muy hermoso y conocido. capítulo 33 del libro del profeta Jeremías, encontramos allí quién es Dios en medio de la crisis. Verso 1, Jeremías 33:1. Vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez cuando él aún estaba preso en el patio de la cárcel. Verso 2. Así ha dicho Jehová que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla, Jehová es su nombre. Y doctor, antes de decir lo que va a decir en el 3, porque yo creo que debe leer el 3 también, Dios se declara, yo soy el dueño, yo tengo todo en mis manos, yo estoy al control, ¿no? Vamos a esa declaración de la soberanía de Dios. La pregunta es, para nosotros y para todos, ¿qué relación tiene la tragedia de Jeremías con la respuesta que Dios le da? Yo soy el creador. Muy importantísimo. ¿Por qué se presenta así? Exactamente. ¿Qué era más difícil para Dios? ¿Formar la tierra? ¿Afirmarla? ¿Crear el cielo y la tierra? ¿O sacar a Jeremías de la cárcel? Y es la misma pregunta que todos nos podemos hacer. Dios es creador del cielo y de la tierra. ¿Qué es más fácil para Dios? ¿Solucionar ese problema, esa dificultad que tenemos? ¿Solucionar ese interrogante que tenemos? ¿O crear el cielo y la tierra? Si Dios permitía que Jeremías estuviera en esa situación, era por algo en especial. Y ese algo está en el versículo 3. Allá vamos, el verso 3 que dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Extraordinario versículo, doctor. Este es el Dios de Jeremías y es el Dios también nuestro. Amén. Dios que a pesar de las situaciones difíciles y complicadas, Dios nos permite que le clamemos y Él promete respondernos. Nuestro Dios es un Dios que responde, que está atento y que nos enseña cosas grandes y ocultas que quizás en los sufrimientos nosotros no sabemos, no entendemos, pero que siempre Dios ha tenido un plan especial de beneficio, de salud para sus hijos. Amén. La lección también, doctor, nos permite hablar de la sinceridad de nuestra fe. Hablemos de ese tópico. Esta lección, a través de este trimestre, logramos aprender que Dios anhela que sus hijos estén enteramente consagrados, entregados de corazón a la fe, al mensaje profético. Hay un texto especial que quizás resalta precisamente por este tópico, Jeremías capítulo 7, el verso 9 y el verso 10. Voy a pedir el favor, Pastor Ezequiel, por favor, comparta con nosotros Jeremías capítulo 7, verso 9 y 10. Con gusto, doctor. Hurtáis, matáis, adulteráis, juráis en falso, incensáis a Baal y andáis tras dioses extraños que no conocisteis. Después venís a mí en esta casa que lleva mi nombre y decís, ¿estamos seguros? ¿Seguros para seguir en todas esas abominaciones? Una gran pregunta. Es si hay un pasaje que nos puede resumir qué quiere Dios de nosotros, del mensaje del libro del profeta Jeremías, es precisamente Dios quiere en nosotros un pueblo sinceramente entregado, con un corazón completamente entregado. Como lo decía el mensaje de amor en la carta que escribió Jeremías en el capítulo 29, si ustedes me buscan de corazón, seré hallado. Si me buscan de todo corazón. No es diferente el mensaje al cual el Señor Jesús en Mateo capítulo 15, el versículo 6, Mateo capítulo 15, verso 6, donde dice, ya no ha de honrar a su padre y a su madre, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Verso 7, hipócritas, bien profetizó de vosotros el profeta Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. El episodio que ocurre en Jeremías es trágico, porque querían las bendiciones de Dios, pero al mismo tiempo seguir en su camino. Seguir en sus propios caminos. ¿No es la tragedia, Pastor Ezequiel, de muchos cristianos que luchan, quieren recibir las bendiciones de Dios, pero también quieren estar disfrutando de los placeres del mundo? La sinceridad que Dios anhela de sus hijos, Él quiere una consagración total, sincera al llamamiento que Él nos hace. Amén. Y seguimos encontrando en Jeremías cosas interesantes, joyas de el mundo cristiano, de la iglesia, el nuevo pacto. Hablemos de la promesa del nuevo pacto. Muy bien, vamos a ir a Jeremías, capítulo 31. El capítulo 31 nos presenta y nos describe cómo Dios anhelaba hacer algo especial por su pueblo en referencia al nuevo pacto. Capítulo 31, el verso 31. Muy fácil de recordar este texto. 31:31 dice así: He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres, el día en que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Y el verso 33 es el corazón. Pero este es el nuevo pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Maravilloso. Aquí Dios, a través del profeta Jeremías, nos da una vislumbre, además de cómo es Dios, que qué es lo que quiere hacer en nuestros corazones, nos presenta también el mensaje renovador del pacto, un pacto que está escrito en nuestros corazones, que está escrito en nuestras mentes. Ese es el mensaje fundamental, si podemos resumirlo también del libro del profeta Jeremías, en el cual nos da la esperanza que Dios ha de escribir en nuestros corazones esa ley de amor, esa ley de misericordia, en donde nuestra obediencia ya no esté dividida, sino nuestra obediencia sea sincera, natural, una respuesta natural hacia nuestro Dios. Bueno, permítanme que no estaba en la agenda, pero puede haber algún televidente que dirá, pacto antiguo y pacto nuevo, ¿es que Dios cambia lo que ha establecido? ¿O en qué consiste eso de nuevo? No es que haya dos clases de pactos. Lo que existe o que lo que existió fue que el pueblo de Israel quebrantó el pacto. Dios nunca ha quebrantado su pacto. Dios es fiel y Dios ha mantenido su pacto desde que lo instituyó, desde Génesis hasta el Apocalipsis. Encontramos el pacto de Dios soberano, siempre ha estado allí. Sin embargo, el ser humano ha quebrantado el pacto. Y Dios entonces, a través de la sangre del Cordero Pascual, ha renovado un pacto. Y ese es el pacto en el cual Dios dice, a través de la fe en su Hijo, la ley será escrita en nuestros corazones. Ese es el nuevo pacto. No a través de un santuario terrenal, como lo tenían los israelitas, sino un santuario celestial, en donde Cristo es nuestro intercesor. Gracias, doctor, por esa aclaración tan fundamental. Siempre ha habido momentos de crisis. Y de pronto uno diría, desaparece el pueblo de Dios, pero yo encuentro que hay promesa de un remanente, hablemos de eso. Claro que sí, y este también es un mensaje fundamental que hemos aprendido de este trimestre. ¿Cómo es Dios, ese Dios de misericordia? La sinceridad que Dios quiere de sus hijitos. Pero también, a pesar de las situaciones difíciles y complicadas que pudo haber tenido el pueblo de Israel, Dios siempre tiene un remanente. Siempre en toda la historia ha tenido un pueblo especial. Lo tuvo en Noé, lo tuvo también con Abraham. Cuando lo sacó de Egipto, Dios tuvo también su pueblo especial, un remanente. Hoy Dios tiene también un remanente. Pero la promesa la encontramos también en Jeremías. Y vamos a leer allí el capítulo 23. Capítulo 23. Hay un par de versículos allí que nos enseñan la manera en que Dios siempre ha querido sostener, llamar, cuidar a un remanente. Capítulo 23, el versículo 3 en adelante. Y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. Pondré en ellas pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se amedrantarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Dios siempre ha querido tener un remanente. No importa a dónde ese remanente ha podido estar esparcido, porque el remanente de Dios siempre ha sufrido, ha pasado por momentos difíciles, pero la promesa de Dios, de acuerdo a las enseñanzas que hemos aprendido en Jeremías, es que Dios ha estado con su remanente. Amén. Y ha enviado su mensaje profético a su pueblo, donde quiera haya estado. Doctor, entramos al último minuto, pero yo no quiero dejar por fuera una pregunta que plantea el autor de la lección. ¿Jeremías, ganador o perdedor? Esa es la pregunta que encontramos allí. Yo creo que cuando Dios llamó al profeta, Dios lo llamó para ser victorioso. Amén. Y hermanos queridos y amigos televidentes, Dios jamás llama para ser derrotados. En el libro Apocalipsis encontramos al que sea vencedor, al que sea vencedor, al que triunfe. Y por supuesto, el triunfador y los triunfadores solo obtienen su victoria a través del Hijo y a través de la sangre del Cordero de Dios. El profeta Jeremías creo que fue un triunfador porque obedeció, siguió el mensaje de Dios, entregó el mensaje y al final él recibió las bendiciones de haber sido fiel siervo de Dios. Entonces podríamos decir que el primer versículo de este trimestre vuelve a ser una realidad. Te conocí desde que comenzó la gestación, el proceso, nos santifica y nos llevará con él. Así es. Doctor, gracias. Gracias, gracias a usted, Pastor Ezequiel, por venir a estar con nosotros. Muchas gracias. A ustedes que nos han acompañado durante el transcurso del 2015, muchísimas gracias. Desde ya queremos invitarles para la nueva temporada y desde ya pues un feliz año 2016, muchas bendiciones en este final y queremos decirles que Escudriñando la Escritura siempre estará para el análisis de la lección de Escuela Sabática. Cada semana invite a sus amigos a participar. ESTV es nuestra aplicación para que esté más cerca el mensaje y no olvide descargar la lección para compartir en la iglesia y con sus amigos. Que el Señor les bendiga. Bendiciones grandes en el nuevo año. Hacemos nuestros ojos, se acerca su venida, se oyen ya los pasos del Rey que se aproxima.